A veces me gusta caminar. Yo ya no puedo soportar sumergirme en este mar. Necesito un poco más de aire para respirar. A veces me gusta conversar para luego siempre.